Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit. De hecho, se espera algo de lluvia y precipitaciones de nieve el día de hoy también, aunque ahorita tenemos un sol muy bonito. La temperatura máxima para el día de hoy será de 36 grados y las mínimas de 26. Va a empezar a partir de las 11 de la mañana a las 8 de la noche los chubascos de lluvia y nieve, así que al parecer van a continuar, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles, también hay probabilidad de chubascos de lluvia y nieve, con temperaturas máximas de 39, mínimas de 30, con una probabilidad de un 49%. En estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 69% y una visibilidad de 10 millas. Para el día jueves esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 41, con cielos muy nublados. Para el día viernes máximas de 58, mínimas de 41, también se esperan cielos nublados con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 42, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 49% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes se vayan preparando. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y bueno, con el signo de cáncer, disculpen, mi perrita estaba estornudando. Bueno, esos estornudos hacia adentro, entonces empieza a ahogar y necesita ayuda. Nos quedamos en el signo de cáncer, ya no sé dónde me quedé, pero me voy a ir en la riqueza, ¿no? No permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. Si tiene algún problema familiar, trate de dejarlo en su casa. En el bienestar, después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y espíritu necesita desde hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que tomó días atrás. Para el signo de Leo. Durante este día recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar sus objetivos. Elija la más conveniente. En el amor, refuerce el diálogo fluido con sus afectos y verá que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo incondicional. Y bueno, voy de regreso con mi perrita. La riqueza para el signo de Leo. Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectan a usted de forma directa, procure estar precavido, piense muy bien antes de actuar. En el bienestar, entréguese en manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Llame hoy mismo y saque un turno. Y para el signo de Virgo. Aprenda que nunca hay que olvidarse del pasado, solo hay que tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen ánimo. En el amor, si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su pareja la elección de las salidas para este fin de semana. En la riqueza, piense y busque buenas nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados desde hace tiempo. Si es necesario, asóciese a su amigo. En el bienestar, por la tarde junto con su pareja, deberían planificar un encuentro al aire libre y así podrán renovar las energías. Para el signo de Libra. Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su estado de ánimo. En el amor, intente madurar en el amor, ya que es una persona grande y es momento para que busque la persona indicada. Es el tiempo, ya es tiempo de amar y de cuidar al otro. En la riqueza, deje de dudar y hoy mismo tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada, ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga. En el bienestar, día oportuno para realizarse un chequeo médico. Deje de ser tan obstinado y concurra al médico clínico para ver su estado de salud. Para el signo de Escorpión. Deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para sus tipos buenos que se acercan. Prepárese para disfrutar. En el amor, prepárese ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder si no lo involucran a usted y mire hacia otro lado. En la riqueza, aproveche ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra ya que será un buen momento para las adquisiciones. En el bienestar alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los cursos de meditación que ha empezado. Empiece a disfrutar de los pequeños placeres que le da la vida. Para el signo de Sagitario. Atravesará algunos momentos en los que la intranquilidad podría arrebatarle mucho los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que esto suceda. En el amor estará demasiado frío y distante con su pareja. Intente ser más considerada. En la riqueza, la intuición le hará destacar su creatividad y a su vez lo ayudará a obtener una meta que se propuso desde hace tiempo y que no ha podido lograr. En el bienestar, sea cuidadoso con la alimentación, ya que los excesos podrían provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones. Para el signo de Capricornio. Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida. En el amor, procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. En la riqueza,

9:14, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, en cuanto empezamos el programa, me había salido acá una noticia de última hora. No se las dije cuando estaba diciendo el pronóstico del clima. De hecho, tuve que hacer una llamada por la misma situación. Por eso pues entré más tarde después para el horóscopo. Y es que hubo un... Habían dicho que era explosión y balacera en un metro de Nueva York, acá en Estados Unidos. Ahorita acaban de quitar la nota aquí de última hora. Al parecer son 5 personas heridas. Al principio decían que eran 12. No se sabe pues quién fue el causante de este tiroteo. De hecho, al parecer, lo que dieron a conocer es que traía un chaleco de construcción y una cámara, bueno, una máscara de esas de antigas. Eso es lo que estaba ahorita de información. Ahorita ya pues ya no aparece, pero pues todavía no se sabe por qué pasó. Al parecer, las explosiones pues no fueron explosiones, sino que había ahí unos aparatos pues como bombas. O tal vez eran bombas y pues lo que esperaban, me imagino, la persona era detonarlos. Creo que no hubo tiempo. Y esto fue en Brooklyn, en el metro de Brooklyn, en la 36, decía 36 Street y ¿cuál otra? Y la Cuarta Avenue, algo así. Esa era la información que había. Y pues es noticia de última hora, así que esperemos pues que todo esté bien. Iban a cerrar también las metros en Nueva York, no sé si todos o de esa área, pero pues esa es lo que está sucediendo lamentablemente, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar con la información de ciencia y tecnología. Y bueno, el día de ayer les estaba hablando de Netflix y ya no les di esa nota, ¿no? Y les dije que hoy se las iba a dar, así que me acordé y ahorita se las doy. Les iba a hablar sobre la actualización del uso compartido de contraseñas de Netflix y ahora cuáles son esas reglas, ¿no? El servicio de streaming inició una campaña en contra de las personas que comparten sus cuentas. Netflix ha lanzado una ofensiva contra el intercambio de contraseñas, lo que genera temores de que los días de las cuentas conjuntas podrían pues haber terminado. Durante la prueba, los usuarios ven una pantalla que les dice que es posible que necesiten comprar su cuenta y en algunas circunstancias incluso les pide que confirmen que conocen al titular de la cuenta verificándolo mediante un código. La función se está probando en este momento, pero pues la compañía confirmó que su objetivo es garantizar que solo las personas autorizadas para usar una cuenta pues lo hagan, ¿no? Y bueno, ¿cuál es esa última actualización de Netflix? El nuevo cambio, que hasta ahora solo ha sido visto por usuarios selectos y Netflix ha confirmado que es una prueba, o sea que no nos aparece a todos, pues es un empujón diseñado para hacer que las se registren en su cuenta. Los usuarios informan que ven una pantalla que dice: si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para seguir viendo. Luego los dirige a la opción para confirmar que realmente conocen al propietario a través de un sistema de verificación y eso enviará un correo electrónico o un mensaje de texto a la persona registrada como propietaria de la cuenta para que ellos o la persona que mira pueda ingresar. Y también ofrece a algunas personas una prueba gratuita durante un mes para que puedan registrarse ellos mismos. Y eso es a pesar del hecho de que Netflix pues ya no ofrece sus pruebas gratuitas en general, lo que las pone fin a otras formas de alentar a las personas pues a registrarse, ¿no? Sin embargo, pues todo esto se puede omitir, al menos por ahora. Es posible omitir el mensaje sin realizar ninguna verificación o confirmar que usted es el propietario de la cuenta. Entonces la pregunta es, ¿esto es una señal de que algo va a cambiar en Netflix? O sea que si tú compartes tu cuenta con un familiar, tal vez con tus padres o tus hermanos, y pues dices tú, mis hermanos o mi familia está en otro país o está en otro estado, no está conmigo, pero yo les presto mi streaming. Entonces, ¿eso es una señal de que va a cambiar eso? Bueno, pues por ahora el cambio es en gran medida un aviso suave. Netflix no está echando a la gente de las cuentas compartidas. En cierto modo, pues nada ha cambiado en absoluto, ya que las personas pueden seguir usando sus cuentas, ya sea que las posean o que vivan con el propietario o no, tal como lo hacían antes, pero no hay nada que decir que no vaya a cambiar en el futuro, o que la empresa pues al menos no hará más difícil que las personas compartan sus contraseñas. Pero igualmente Netflix ha sido bastante permisivo con ese intercambio en el pasado. En el 2016, el cofundador y director ejecutivo Reed Hastings dijo que compartir contraseñas es algo que, bueno, con lo que tienes que aprender a vivir, porque hay mucho uso compartido legítimo de contraseñas. Es más probable que la represión esté dirigida a lo que el sitio podría denominar como compartir contraseñas ilegítimas, cuentas que se comparten mucho más allá de una familia, y tal vez por personas que no se conocen entre sí. Entonces la forma en que está verificando si está compartiendo una cuenta parece pues confirmarlo, ¿no? ¿Cómo sabe Netflix cuando estoy compartiendo contraseñas? Bueno, no está exactamente claro cómo Netflix está rastreando los comportamientos del uso compartido de contraseñas de sus usuarios, o si está usando algún rastreo para decidir cuándo mostrar las indicaciones y a quién. Pero hay muchas formas en las que es posible. Cada vez que un dispositivo inicia sesión, registra su dirección IP e información con Netflix, que puede usarla fácilmente para saber si varias personas están iniciando sesión en varias ubicaciones, aunque no es infalible. Y puede ver algunos de estos datos si revisa su propia cuenta, donde mostrará los dispositivos que están conectados, así como una suposición de dónde podrían estar. Luego de hacer clic para cerrar la sesión de las personas, si encuentra personas que comparten su cuenta y que preferiría no hacerlo. Entonces, ¿cuáles son esas reglas por el momento para compartir las contraseñas? Pues Netflix es relativamente relajado acerca de compartir contraseñas en general. No existe alguna regla que requiera que cada persona tenga su propia cuenta. De hecho, toda la función de perfiles se basa en varias personas que usan una cuenta y tiene como objetivo garantizar que cada uno pueda hacerlo como si tuviera su propio inicio de sesión. Y también ofrece la posibilidad de mirar varios dispositivos a la vez como parte de sus numerosos niveles de membresía. Pero las reglas restringen cómo se comparten dichos inicios de sesión. El servicio Netflix y cualquier contenido visto a través del servicio son solo para el uso personal y no comercial, y no se pueden compartir con personas fuera de su hogar. Fue lo que se lee en los términos de Netflix. Y bueno, pues ahí está esta nota. Pues cuando dicen de que no se pueden compartir con personas que están fuera de su hogar, pues no es muy claro, ¿no?, la definición que pusieron. Parece que Netflix quiere interpretar que se refiere a las personas que viven en tu casa, pero no las que no viven en tu casa, ¿no? Pero pues bueno, eso no quiere decir que no las puedan seguir usando aunque no vivan con ustedes, ¿no? Y bueno, ahí está mi perrita ya con su hueso. Y bueno, en otra información de ciencia o fuera de lo común, todos han visto la luna, ¿no? Por lo menos pues tenemos la imagen en las fotografías que nos dicen, ya ves que la luna pues tiene ahí su conejito y así. Bueno, pues se explican el misterio de las dos caras de la luna, y lo explican a través de dicen que es un colosal impacto antiguo el que pues originó esas figuras en la luna. La cara que la luna muestra a la Tierra es muy diferente de la que esconde en su lado oculto, y la razón de estas diferencias pues es un misterio. Ahora un equipo de científicos señala que una de las explicaciones podría ser un impacto gigante de miles de millones de años cerca del polo sur del satélite terrestre. La cara visible está dominada por los mares lunares, los vastos restos de color oscuro de antiguos flujos de lava. Y en cambio, en la cara oculta, pues no existen casi estos mares y es mucho más accidentada. Según el estudio que ahora publica la revista Science Advance, el impacto de un objeto que formó la gigantesca cuenca del Polo Sur Aitken, S-P-A, de la Luna, están detrás de estas diferencias. Entonces el impacto habría creado un enorme penacho de calor que se propagó por el interior lunar y ese penacho habría transportado ciertos materiales, un conjunto de elementos productores de calor y de tierras raras. La cara visible de la Luna y esa concentración de elementos pues habría contribuido al vulcanismo que creó las llanuras volcánicas del lado más cercano. Entonces se sabe que los grandes impactos como el que formó el SPA generan mucho calor. Eso lo explica en un comunicado Mac Jones de la Universidad de Brown y autor principal del estudio, pero la cuestión es cómo afecta ese calor a la dinámica interior de la Luna. Entonces, dice que lo que mostramos es que bajo cualquier condición plausible en el momento en que se formó la cuenca Aitken, esta acaba concentrando estos elementos productores de calor en la cara visible, y creemos que esto pudo contribuir a la función del manto que produjo los flujos de lava que vemos en la superficie, es lo que señala Jones. Los investigadores pues realizaron varias simulaciones por un ordenador de cómo el calor generado por ese impacto, imagínense que tienes ahí a la Luna y le pegan ¡pah!, ¿no? Y cuando le pegan pues hay un calor. Y ese calor que se generó por el impacto, un impacto obviamente gigante, eso hizo que se alteraran todos los patrones de convección en el interior de la Luna. Imagínate que la Luna es una pelota que trae algo adentro, ¿no? En el, no sé, alguna. Y lo que trae adentro, eso pues fue lo que se movió con ese calor en el interior de la Luna, pues alteró esos patrones de convección en el interior de la Luna, y pues eso pudo redistribuir un tipo de material en el manto lunar, y por eso es que así está la Luna. Los modelos del interior lunar sugieren que debería haber estado distribuido más o menos uniformemente bajo la superficie, pero pues este nuevo modelo muestra que la distribución uniforme se vería alterada por el penacho de calor del impacto en la cuenca Aitken. Y las diferencias entre la cara visible y la oculta de la Luna, o sea, la cara visible que nosotros vemos y la oculta pues es la que no alcanzamos a ver, valga la redundancia, ¿no? Pero a esa es la que se refieren. Y bueno, y la oculta de la Luna pues fueron reveladas por primera vez en la década de 1960 por las misiones soviéticas Luna y el programa estadounidense Apolo. Aunque las diferencias en los depósitos volcánicos pues son evidentes, las futuras misiones revelarán también diferencias en la composición geoquímica, y eso lo señalaron pues los autores. Ahí está. Interesante, me quedé con ganas de ver pues más imágenes que la que ahorita estoy viendo, y pues ahí se ve el impacto, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Vamos a regresar a ver si me da tiempo para el tema de salud. Si no, pues vamos a pasar directamente con el tema del día, ¿ok? Sigamos la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Eres bonita,

Sin embargo, pues también pueden deberse a una mala alimentación. Entonces hay que conocer pues qué alimentos debemos de evitar para cuidar la piel y para lucir, pues reducir el riesgo pues de las arrugas, ¿no? Las arrugas surgen como consecuencia de los procesos del envejecimiento, aunque también pueden ser temporales. Por ejemplo, cuando se somete a la piel a una inmersión prolongada del agua, entonces nos ha pasado, ¿no? Que se pone así toda chorita. Bueno, eso puede ser uno de los factores que pues se somete a la piel, ¿no? Pero se te quita. Y otros factores que pueden influir en su aparición pueden ser la genética, la disminución de colágeno, el deterioro provocado por el sol, la humedad del ambiente, la exposición constante al viento, el fumar o tener pues también una mala hidratación. Para reducir la aparición de las arrugas y el impacto, pues el paso del tiempo, se puede humectar y limpiar la piel con cremas por las noches, evitar una exposición excesiva al sol y mantener una dieta pues saludable. Si bien no existe una alimentación antiedad que haya sido comprobada por los especialistas, se puede optar por eliminar o reducir el consumo de algunos alimentos que resultan dañinos para nuestra piel, como cuáles, las carnes rojas, que son ricas en minerales y vitamina B, también favorecen la aparición de radicales libres. Y esas pues son las moléculas inestables que pueden afectar a las células y reducir la capacidad de la piel para generar colágeno, que es pues una sustancia rica en las proteínas. Y para contrarrestar este efecto, los expertos recomiendan consumir frutas y vegetales ricos en antioxidantes, como las de hojas verdes, como las bayas o incluso los frutos secos. También está la comida salada. Los altos niveles de sodio promueven la retención de líquido, causando un aspecto hinchado. Una forma de solucionar este problema es siguiendo las recomendaciones diarias sobre el consumo de la sal, que limitan su ingesta a una cucharadita diaria. Así que para los que nos gusta mucho la sal, hay que tomar esto en cuenta. Yo les recomiendo la sal rosada, porque esa tiene muchos minerales. Chequen ahí cuántos minerales tiene y cuántas tiene la sal yodatada, la sal blanca que usualmente pues vemos en todas partes, ¿no? Y bueno, también puedes optar por alimentos frescos en lugar de los precocidos o en conservas, ¿no? La margarina. La margarina es un sustituto de la mantequilla que tiene una importante cantidad de grasa trans o hidrogenadas. Y esas son responsables de un mayor daño oxidativo y son enemigas de una buena hidratación. De hecho, son muy malas para la salud, la margarina. Aquí voy a hacer un punto y coma para decirles que la margarina, para todos los que dicen no me gusta la mantequilla, pero la margarina. Bueno, la margarina se hace obviamente de vegetal, ¿no? Pero hagan de cuenta que es un aceite líquido como todos los demás, que los ponen a unas temperaturas bastante altas para que este líquido se convierta posteriormente en lo que ustedes conocen como la margarina. Se hace como manteca y es de color blanco, no es de color amarillo. Está amarillo, ¿por qué? Porque le ponen colorante para que pues se antoje y le ponen pues la sal y todo eso. Pero realmente lo que uno está comiendo es ese vegetal hecho manteca, ¿ok? Y bueno, pues eso nada más les quería hacer ahí para que ustedes, bueno, esa observación para que ustedes decían si quieren seguir consumiéndola y quieren seguir afectando su salud, ¿no? Y bueno, también es la margarina produce resequedad en la piel, aumenta su grosor y por lo tanto también favorece la aparición de arrugas. Los productos procesados, entre los productos procesados se encuentran los aros de cebollas, las papas fritas, las salchichas y los snacks. No solo son un peligro para nuestra salud cardíaca, de hecho la cantidad de sal y conservantes que tienen estos productos también pueden aumentar el riesgo de inflamación de la piel y arrugas. Además, cuando estas sustancias se exponen al aceite a temperaturas altas, favorecen la aparición de radicales libres. La cafeína, aunque la cafeína suele asociarse al café, también podemos encontrarla en refrescos y energizantes. Y la cafeína es un diurético y como tal pues favorece la eliminación del líquido del cuerpo y esto puede aumentar el riesgo de deshidratación de la piel, volviéndola opaca. Los especialistas no recomiendan eliminar el café de la dieta, pero sí reducir su consumo a un vaso diario y evitar los refrescos energizantes y los energizantes. El alcohol también, aparte de que afecta pues el funcionamiento del hígado, evitando que elimine las toxinas que afectan a la piel, eso causa una serie de problemas como acné, arrugas y pigmentación desigual. El alcohol también absorbe del cuerpo la vitamina A, que es un antioxidante que es esencial para la renovación celular, y por ello los expertos recomiendan beber con moderación y alternar cada bebida alcohólica con agua. ¿Qué más? ¿Qué más? Los dulces. Cuando decimos dulces, no solo hablamos de chocolates o pasteles. Las bebidas y tragos excesivamente dulces también pueden significar un riesgo. Cuando las personas consumen mucho azúcar, afectan a las proteínas y por lo tanto al colágeno y a la elastina, que permiten que la piel se vea suave, flexible y libre de arrugas. Entonces, ya saben, hay que comer balanceado. Tanto la dieta DASH como la alimentación mediterránea cuentan con un gran apoyo y reconocimiento por parte de los especialistas de salud. Incluyen muchos vegetales, frutas, grasas saludables como el aceite de oliva, pescado, semillas, vino tinto y lácteos. Aunque la evidencia científica sobre sus propiedades antiedad es insuficiente, pues su consumo sí se relaciona con un mejor salud del corazón y del cerebro y buen rendimiento físico y mayor longevidad. Entonces ahí está lo que podemos hacer pues para evitar que nuestra piel pues sufra de esos ataques por nuestra alimentación, y pues mejorarla para que podamos estar obviamente más sanos y también pues nuestra piel también más sana, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Y este artículo lo obtuve de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria Alternativa, Sociedad Estadounidense y Nutrición. Y bueno, ahora sí vamos a pasar directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar y hoy iniciamos nuevo capítulo. De la mañana con 43 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 8, que nos habla sobre el viaje de retorno. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, la dirección del plan de estudios. Thank you.